pasan exactamente 18 minutos de las 8 de la noche. Esto ya se fue al carajo. Nos atrasamos 10, sorry. Bueno, arranca cuando quieran. No pasa nada, total. Lo que van a empezar a escuchar a partir de este momento es el programa que se titula Nuevos Fuegos. Sí, gracias, ¿qué tal? Allá la Foro Platea saluda también. Sean bienvenidos a escuchar. Ahí te están saludando, mira. Ahí está. Saludos para todos. Amigues, qué alegría estar en esa radio. Bienvenida de vos, porque yo te extrañaba un montón en el aire. He vuelto, renovado, absolutamente. Después de un retiro. Después de pasar por varias horas de terapia. Y bueno, acá estoy. Estoy jugando con los papelitos mientras hablo. Y el pasante volvió hoy. Volvió el pasante, claro. Con la camisa hasta casi que el último botón. No me puedo prender el último botón porque si no no puedo hablar. Me encantaría poder hacer eso. Uniformades hoy. Sí, hoy vinimos extremadamente elegantes. Te cuento que el programa pasado pasó que había muy buen team camisas. La rompimos mucho con las camisas. El programa pasado fue la marcha, sería el otro. No, pero bueno, sí. El otro. O sea, la última vez que salimos al aire, claro. Claro, está bien, estás en lo correcto. Bueno, se marchó y se hicieron varias cosas. Doblemente se marchó. Sí, sí, sí, sí, sí, absolutamente. En el programa anterior, o sea, la última vez que salimos al aire, estuvimos tan copades que nos olvidamos de mencionar que el programa siguiente, o sea, el viernes pasado no íbamos a salir porque era la marcha de la diversidad y íbamos a estar ahí. Ahí estuvimos, fue increíble, hermosa. Y ayer también se marchó. Y también yo no estuve ayer, pero por lo que me han dicho fue increíble y fue hermosa. Se marchará. Hubo una cobertura alucinante de varios colectivos que comparten esta mega casa de Radio Pedal, la gente de Subte y la gente de Colectivo Catalejo, que ya traeremos más noticias para este boletín. Pero si pueden entrar a sus redes y también a las redes de Radio Pedal, van a ver cobertura con fotos, con notas, gente que escribió, gente que sacó fotos, gente que hizo videos, nada, de todo. Entren a Catalejo, entren a Subte también, van a ver una cosa maravillosa que es el reflejo de lo que fue ayer, una multitud. Verdaderamente, una multitud reclamando por más presupuesto para la educación en contra de esta reforma totalmente autoritaria que quieren imponer. Y bueno, ahí se congregaron estudiantes, trabajadores, egresados, profesionales y ainda más, porque gente de todo tipo y color anduvo marchando por ahí en una de las marchas más alegres y más festivas de los últimos tiempos. Sacando, por supuesto, la marcha de la diversidad y otras marchas como el 8M, que también tiene esa característica fundamental. Está mucha música en las calles, gente tocando tambor, tocando diferentes instrumentos, coreando cosas, muy juvenil. Se luchó y se disfrutó. Lindas, de esas marchas sí, lindas. Me han llegado comentarios de que daba un poco de esperanza política y vaya si necesitamos eso. Muchísimo. Así que qué bueno encontrarnos, estar en las calles, saber que estamos juntos. Y bueno, atención, atención, atención, porque esta ola de movilizaciones no termina aquí. La semana que viene tenemos un encuentro, la semana que viene el 11, vamos a estar en las calles nuevamente el martes 11 para movilizarnos juntos contra este sistema desigual, contra el hambre, la carestía y la precarización de la vida en búsqueda de una vida digna para todos. Esta es la marcha que se convoca por la Coordinadora Popular y Solidaria, haciendo frente, poniéndole el cuerpo a esta actitud deleznable del gobierno a través de esta cara de poco simpático que tiene Lema, ministro del MIDES, a cargo de Desarrollo Social. Ahí está, a cargo del MIDES, que bueno, inició la persecución hacia un movimiento autogestivo, organizado de vecinos. Y vecinas. Y vecinas directamente contra la solidaridad organizada, acusándolos de chorro, de que prácticamente se está haciendo malversación de los fondos públicos a gente que se organiza para darle de comer a los que alesque más lo necesitan. Básicamente gente que está haciendo el trabajo que el Estado debería hacer, ¿verdad? Absolutamente. Yo ya lo veníamos conversando recién, me parece un nivel de absurdo tener que estar discutiendo estas cosas. No, es pero disérgico. Bienvenida sea la marcha y bienvenido sea encontrarnos en las calles para hacerle frente a este gobierno de mierda que tenemos en este momento. Y bueno, nada, surfándola, viendo que cómo se sale adelante. Así que bueno, tengo un papelito por acá. Martín Lema me hace pensar, ¿viste? Cuando te iba mal en un trabajo del liceo y te habías copiado o te retaban. Y decís, no, pero a todos no fue mal. Y le echabas la responsabilidad a otro. Es como, hermano, es tu laburo, o sea, hacete cargo. No, es increíble. Y también en la semana han pasado declaraciones, como por ejemplo las de Isaac Alfie, el encargado de la oficina de planeamiento de este bendito país, en el cual él no encuentra respuestas, está a punto de hacerse un retiro espiritual, no entiende cómo, con todas las cosas que han hecho, cómo ha aumentado la pobreza. Y básicamente, Isaac, es porque todas las medidas que han tomado, de que ha iniciado el gobierno hasta ahora, han sido simplemente para beneficiar al poder concentrado, como por ejemplo el decreto que salió ahora, donde las tabacaleras se pueden acoplar al beneficio tributario, una cosa que estaba prohibida por decreto. Así que, nada, el esquema es bastante básico. Si siguen ayudando nada más que a los que más tienen, al sector agroexportador y a la concentración de riqueza, y le sacan recursos y acceso a la gente que menos tiene, como por ejemplo el acceso a medicamentos, el acceso a una buena educación, el acceso a un trabajo digno, y además, desde que arrancaron, lo único que han hecho es devaluar el salario y encarecer los precios de las cosas que son básicamente de primera necesidad, con una inflación que ya supera el 10%, evidentemente, Isaac, yo la verdad, la facultad de economía la pasé por la puerta, nada más, pero no necesito mucho como para saber que eso genera, es un sistema que lo único que hace es generar pobres y más pobres. Yo reviso bueno, tu interior. Porfa, le mandan este audio a Isaac y si no, la próxima venimos con un papelito, si necesita. Yo voy con un papelógrafo, le hago un dibujito y le explico, no pasa nada. De la mayor humildad, como siempre. Pero bueno, Isaac, nada. En tu interior no vas a encontrar respuesta. Capaz que en tu interior vas a encontrar oscuridad, nada más. Pero bueno, basta. Sí, han pasado muchas. Pasa que hace varias semanas que no estamos juntos en estos micrófonos y hay tantas cosas porque. Una verborragia. No, la verdad que es increíble. O sea, la novela de Astesiano. O sea, yo ya no sé, pero entre seguir el chisme de Wanda Nara y Mauro Icardi, yo sigo la novela de Astesiano, aunque te digo que es y todas épica. Las semanas, o sea, tiene House of Dragon, o sea, ¿quién quiere dragones cuando tiene herreristas? No, claro. Es como. Absolutamente. Chiques, o sea, basta. Impresionante, todas las semanas tiene un capítulo nuevo, una cosa de nunca acabar. Ahora, a lo largo del programa, capaz que tiramos alguna data. O sea, no me acuerdo ahora del nombre del autor de Game of Thrones, pero tipo, no, George Martin. Que mirá para Uruguay, hermano, alguien que le mande un mail, porque es tipo espectacular esto que está sucediendo. Un bebé, comparado con lo que es esto que está sucediendo en este territorio nacional, el cual nos ha premiado con una noche fantástica. Pa, está espectacular. Esto es bárbaro, lo primero que hemos hecho al llegar a la radio y por eso hemos empezado tarde fue ir a comprar cerveza. Sepan disculpar si eruptamos al aire. Sí, absolutamente. Bueno, ¿qué decirles? Esto es Nuevos Fuegos, estamos en Instagram, que es @nuevosfuegos, y si no se pueden comunicar con nosotros al 095107478. Bali, si a vos te parece, le ponemos play a la primera canción que se ha seleccionado para la noche de hoy. Me parece fantástico, porque además de hablar de politics en este programa, venimos a escuchar música. Claro que sí. La canción número uno la he seleccionado yo, pero vos sabés muchísimo de ella. ¿Vos sabés que no tanto? Ah, yo pensaba que sí. Bueno. La tengo, sí, pero no tengo tanta data. Es de las esferas Futurockers. De sí, por manera. Supuesto. Con una trayectoria muy larga. No es una cosa que ha empezado a sonar ahora. Ha participado de varias bandas conocidas. Y estamos hablando de la señora, me pongo de pie, Paula Mafia. Con su tema La Espesura. Es una muchacha que nació en Buenos Aires en otoño de 1983. Se dedica a la música hace 20 años. Es una de las fundadoras de Las Taradas y Cosa Mostra, o La Cosa Mostra, que dibuja, escribe, saca fotos. Bueno, ya no se sabe lo que ella no hace. hace un montón de cosas. Pero así, ella tiene que presentar el no currículum. Ahí está. Esto no lo hago. Bueno, sacó como solista varios trabajos, viene laburando desde el 2015. En 2018 publica la canción que vamos a escuchar en este momento, que se titula La Espesura. Después, en el 2019 sacó Corazón Licántropo, que sonó por muchísimas radios. Y ese mismo año rearma la banda con Lucy Patané y Nahuel Briones y algunos invitados más, y edita Polvo, que es su segundo trabajo, producido por Juanito el Cantor. Así que, adelante, maestro. ¡Qué power esta mujer, por favor! ¿Viste lo que es? Es un gran tema. Y bueno, recomiendo que escuchen ese disco. El 2019. Y creo que tiene alguna cosita más en Spotify más reciente. Pero es cuestión de investigarlo. Muy bien, entonces la señora Paula Mafia pasaba por Nuevos Fuegos, que es el programa que estás escuchando, y tenemos una recontra linda invitación para hacerte. Hablábamos hoy de la marcha que hubo ayer y de los colectivos que estuvieron en esa marcha y que hace un montón de años que vienen comunicando registrando y compartiendo las luchas sociales, los movimientos sociales, la gente que estamos en la vuelta tratando de hacer que este país, por lo menos, esté un poco mejor. O al menos que el relato que nos hacemos esté un poco mejor. Y entre esos colectivos, en el que está Radio Pedal, en el que está Cooperativa Subte, está Colectivo Catalejo, que está cumpliendo 10 años de militancia, de existencia y bravo, de Catalejo. Un trabajo hermoso. Somos amigues, somos compañeros, vivimos juntos en esta casa. Y mañana, en nuestra vereda, nuestra calle, más precisamente, San Salvador 1510, vamos a estar en un cumpleañitos espectacular. Así, no, quiero que no me tengo cuentes otras cosas. Palabras. Te cuento cosas. Mañana, a partir de las 17 horas, en San Salvador 1510, el cumpleañito de Catalejo con feria, con corte de calle, con música en vivo. Un despelote. Van a estar tocando Pascual Márquez, que ha pasado por esta radio, yo me acuerdo, en la primera edición de Ahora sí te escucho. Fue uno de los ganadores de la convocatoria, estuvo en esta cabina y además tocó en el pinchazo, si mal no recuerdo, en nuestro último pinchazo prepandémico, en el que se presentaron todos los artistas que habían ganado esa primera convocatoria. Uno de ellos fue Pascual Márquez, que va a estar mañana acá. Después, además, va a estar María Viola, que también recientemente ha pasado por ASTE. ASTE es un programa maravilloso de música uruguaya que sale en esta radio. Sí, ahora sí te escucho. Exactamente. Los lunes, ya les digo el horario porque no me quiero equivocar. Los lunes a 18 horas. 18. Los lunes a las 18 horas. Muchas gracias, Sanfer, que no te hemos saludado el día de hoy. Es verdad. No, pero yo sé que yo me siento saludado siempre por ustedes. No pude más. Queremos, Sanfu. Y bueno, también María Viola andaba por ahí. María Viola, va a estar Pipo, va a estar Alien Rap, van a estar las queridísimas amigas de esta casa también, se armó Cocoa, que también han estado hace poco en ASTE. Y cierra el señor, el chino, Ojos Finos. Así que nada, o sea... Que asegura un broche de oro. ¿Quién te invita a un cumpleañito mejor que este, amigo? No lo creo. No creo que tengas una propuesta mejor. Así que nada, venite a bailar. También va a haber feria. Feria gráfica y con un montón de propuestas, así que nada, venite a celebrar. Alguna cosita para comer, alguna cosita por para supuesto, tomar eso y como siempre. Obviamente no los vamos a dejar a pico seco. Así que nada, venite a celebrar los 10 años de este hermoso colectivo Catalejo. Salud. Sigue este programa. ¿Y cómo sigue este programa? Yo te quiero contar que la colectiva En la Olla es un emprendimiento cooperativo conformado por mujeres que comparten la alimentación en las ollas populares pertenecientes a la red de Ollas al Sur. Un espacio para acompañarnos desde el afecto y la solidaridad y aportar ingresos económicos a compañeras que lo necesitan. Colectiva En la Olla tiene productos que hacen con las máquinas de coser, como delantales, muñecos. Textiles. Bueno, de todo, ¿no? Productos que hacen con las máquinas de coser, te amo. Bueno, textiles. Ofrecen delantales cortos y largos, materas, bolsos, remeras, cuellitos polares, colitas de pelo, llaveros y monstruitos que son fantásticos. Los monstruitos son una cosa que no lo podés creer. ¿Querés todos? ¿Te querés llevar a todes? Las cosas, las pueden. Bueno, hay remeras, hay cosas alucinantes. Las bombachas chiquilines. ¿Qué ni te digo? Usuarias de bombacha que son maravillosas. Todos estos productos los podés encontrar en su Instagram, ¿tá? Lo buscás ahí, Colectiva En la Olla, y vas a ver las cosas re lindas que tienen. Te podés comunicar con ellos a través de esta red social, y si no, al 099-2073-25, lo repito, 099-2073-25, así que te contactas con esta gente maravillosa, apoyás una causa hiper noble y además te pones una bombacha de puta madre. Seguimos acá en Radio Pedal. Esto es Nuevos Fuegos. Y mi computadora acaba de decidir que no me va a mostrar más el guión. Para algo que me olvidé de decir del cumpleañito de mañana es que también va a haber Feria del Trueque de prendas de ropa por alimentos para la olla, que funciona aquí en Radio Pedal. Esa. Así que si podés, si te pinta, te traes unos alimentos para canjear por unas pilchas y colaborás con la olla de Pedal. Fundamental la colaboración. El programa que sigue lo ha seleccionado. El programa que sigue, ya directamente. Se termina. Chique, yo me tengo que ir a casa, diría Malena. Me estoy yendo, listo, bárbaro. Diría la gran Malena Pichot. Chiques, me tengo que ir a casa. Pero no, no sería el caso. La próxima canción, sí, la ha seleccionado nuestro fantástico productor. Y son ellos, ni más ni menos. Lo Baba. Que una de las mejores bandas de los últimos tiempos, a mi criterio. Arre, un montón, pero no, me gustan mucho. Y además este tema me gusta mucho porque está en mi disco favorito de esta banda. Estamos hablando de Babasónicos y la canción es Curtis. Temazo, te lo pido, por favor. Dice el Seba acá en el guión. El amor y sus formas abundan en el universo babasónico, totalmente de acuerdo. Y las canciones de amor abundan en la discografía de la banda liderada por Adrián D'Argelos. Decíamos que Curtis, esta canción, es Cosecha 2003 del grandísimo disco infame de los Babas. Bueno, un momento en el que la pegaron estos muchachos de Lanús. Totalmente de acuerdo. Bueno, estás escuchando Radio Pedal, estos nuevos fuegos, y yo solamente quería recordarte que podés apoyar este proyecto colaborativo de este medio de comunicación horizontal que tiene las puertas abiertas, entrando a la página de Radio Pedal y dándole clic al botón suscribirse. Por una módica suma mensual podés hacer tu aporte para que esto siga sucediendo, porque como sucede en todos lados, acá hay que pagar la luz, hay que pagar el agua y hay que pagar el alquiler que realmente, chicos, no es nada fácil. Hablando de amor a la canción anterior y hablando de amor por este maravilloso colectivo y este hermoso medio de comunicación, seguimos hablando de amor porque la siguiente canción también es una canción de amor. Eliel Mick estrenó Hoy en septiembre. A las 00. Si no hablamos estamos de amor ahora, digo, no, pero digo primavera. Si no hablamos de amor ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? Eliel Mick estrenó hoy mismito su nueva canción con Mi Baby. Y ella misma dijo en su Instagram: la canción de amor que nunca había hecho. Yo me permito no estar de acuerdo con Eli porque para mí tiene otras canciones que para mí son de amor, pero entiendo igual lo que quiere decir y es una gran canción de amor, capaz que enteramente dedicada al amor, con Produ de Tinnitus y Maison, lo nuevo de Eliel Mick con Mi Baby. Acurrucada, apretadita, mucho rato si pasaría si pudiera con Mi Baby, y la verdad, hermana, same. Es hermoso. Es hermoso. Sí, yo siento lo mismo. Comparto plenamente. Pará, no quiero que irme porque le promocionaba la canción hoy, pero no la había escuchado. Y teniendo en cuenta lo que dijiste, que para mí el mix sí ha hecho canciones de amor. Este es de los ritmos que menos me hubiese esperado una canción de amor, ¿no? Como, o sea. Sí, capaz muy baja y sube, claro, así algo como más. Sí, rap obviamente, pero un poquito más chill quizás, pero no, re sí. Va, aguante el amor para así, mí, tipo, fiestero. Sí, total. Aguante el amor moviendo. Hay una session de Eli en el Gaceta, ay, no me acuerdo, Archivo Gaceta, del Tadu Vázquez, que esa canción de él y la Session 6 creo que es absolutamente una canción de amor que para mí es increíble. Pero bueno, nada, esta es, de hecho lo dice en la letra, ¿no? Como no me había animado a escribirte una canción de amor porque capaz que no podía parar, bienvenida seas, un temazo para mí. Bueno, muy bien, ¿qué más? What else? ¿Qué más? Sí, tenemos más. Lo que va a venir tengo yo. A continuación es un tema, pero después de este tema que va a venir, va a sumarse a esta mesa el señor productor que ha salido corriendo. ¿A dónde vas? Se fue. Se escapó, corriendo literal. Se fue corriendo. Listo, bueno, bárbaro. No sabemos qué es lo que viene después. No, hay propuesta una dinámica. Como no, como no, claro, exacto. Todo lo que son dinámicas. Todo lo que es el contact. Todo lo que es el pull dance, sobre todo. Muy bien, no. Lo que va a venir luego del tema y la tanda es una dinámica propuesta por nuestro productor que consta de recorrer bandas que no son One Hit Wonder. Han tenido Hit Wonders, dos temas que la han pegado, la sacaron del estadio y después nadie supo más de ellos. Absolutamente nada. Se han perdido en el ostracismo, sacaron la cabeza y volvieron a las sombras, así que vamos con eso. ¿Y ahora? Ahora vamos a escuchar una canción también seleccionada por nuestro productor, que la canción se llama Mayraid Harbor y es de la banda The New Pornographers. Que aparentemente, por la data que tenemos acá, el nombre viene como de un chiste de algún señor como medio predicador en la tele, tipo estos pastores, me imagino, algo así, sí. Que decía que la música era la nueva pornografía. Entonces serían como los nuevos pornografistas. No ahí sé, está. Cómo solamente sería la traducción. Por escribir canciones. Es exacta, sí. Esta gente viene a tocar a Nuevos Fuegos desde Canadá con esta canción del año 2007. Así que Mayraid Harbor de The New Pornographers. I took a plane, I took a train. Ah, who cares? You always end up in the city. Set the car, look up for one. See just how the sun sets in the sky. I said to John, do you think the girls ever wonder how they got so pretty? Oh, well, I do. Look out upon the myriad harbor. The boys with their homemade microphones have very interesting sounds. While the girls fall into ruin, dropping out of school, breaking daddy's heart just to hang around. I walked into the local record store and asked for an American music anthology. It sounds fun. They tore off my skirt and stuck it on the walls at PS1. Stranded at Bleecker and Broadway, looking for something to do. someone somewhere asked me, is there anything in particular I can help you with? All I ever wanted help with was you. Because of bueno, un gran tema indie, bien indie, para que nunca falte. Porque es necesario la vida de todos. Siempre hay que poner una. Por supuesto. Y bueno, la canción que viene, viene porque no hay por qué. Básicamente viene porque es un temazo. Y se me cantó el oct escucharlo. Así que nos vamos a una tanda bailando este temún que ni vamos a presentar. Compréndeme, ahora que todo cambió. Y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré. Entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. No sé. Olvídalo, perdóname.

Hay que volver al aire porque este estudio se está yendo. Se explotó, explotó. Explotó. Acaban de volar todas las bombachas de la colectiva. No, salió todo volando. Un huracán pasó por acá. Impresionante esto. ¿Qué estamos escuchando? Imposible que no se vaya toda la mierda con este temón que se llama What I Like About You de The Romantics. Acaba de sacar lo peorcito de mi personalidad, que es cuando yo invito a Marcelo Tinelli. Que es cuando viene el clip. Vos estás en el clímax de la canta. Y decís, buenas noches, América, gritás. Y lo tuve que hacer. Qué bien, vos. Es un temazo de Romantics. Que bueno, ya entramos en la jugada. Me presento, soy Sebastián. Hola, Sebastián, muchas gracias por compartir este espacio. Nombre y colegio. Sí, y. Más de un hit wonder o dos hit wonder, ahí la gente puede elegir cómo titular esta investigación que hicimos. Dos hit wonder. Esta dinámica. Esta dinámica que nos has propuesto. Sí, entonces esta gente tiene esta canción que es conocida. Muy conocida. Okay. Muy conocida. Muy radial, muy radio. Noventas. Muy radial. Esta gente es de los finales de los 70, americanos. De Detroit, un lugar imponente musicalmente, mucha cosa ha pasado por ahí. Mucha influencia, Stones, Beatles, Who, Kings. Muy estonero. Invasión británica de los 60, muy guitarra, mucha guitarra. Creo que este es su hit. Vamos a ver cuál es más hit. ¿Les parece hacer ese juego? Sí, me gusta. Vamos con el siguiente. Me gusta. Segundo hit de los Romantics. Un estribillo que no podía fallar, ¿no? No, tremendo. Tremendo. Era, sí. Es muy un tribunero. Hit. Es un hit. Talking in your sleep. Hablándote mientras duermes en tu sueño o algo así sería. Bueno, creo que este tema es el más hit, no sé. Más para original. Para mí el anterior. Para mí el primero. Para mí el primero. Bien. Igual Sanfer. Sí, estamos divididos. Yo para mí el segundo. Sí, Sanfer tiró que se baila en blues. Sí, obvio, esto suena. Sobre todo porque el sorete de blues tiene la misma playlist de 1990, sí. Entonces como que está. Grave denuncia. Ojo. Sí, total. Nos van a mandar una carta de banco. ¿Cuándo vamos a ir a blues a hacer un chequeo eso sigue funcionando? Sí, sigue pasando. Medir el aceite. Bueno, vamos. Medimos el aceite. No, yo necesito saber si hay espacio en blues para bailar, porque yo no, me eso renuncié no, hace un montón no de tiempo. No. Para que haya espacio tienen que tirar la pared y comunicar con el boliche al lado. Con el Santa Catarina. Claro. Producción al aire, perdón, sección nueva, testeando DJs de Montevideo. Ah, me gusta. Sí, me gusta. Investigación de campo. No nos roben la idea. Puedes jugar para la próxima, por favor. La gente de Están con mi ley, hijos de puta. Bueno. No me hagas enojar. ¿Da para coger con esta playlist? Se coge, claro. Para mí es mejor esta canción, Talking Your Sleep. Me gusta más, pero siento que es más hit, más sí, puede One ser. Hit Wonder o Two Hit Wonder total, la otra. Puede ser, sí. Ahí tenés una gran verdad. Sí, es cierto. Bueno, por ahí va los Romantics. Creo que no tienen más que esto, ¿no? Así que si alguien desmiente, que nos escriba. Pero creo que queda por acá. Romantics, estos dos temas. Después, ¿quién continúa con la elección musical? Vamos, escuchamos y después... No, digo algo cortito, continúo yo con mi selección de una banda con Two Hit Wonders a mi criterio. Una banda multinacional, así decía en Wikipedia, me mató. ¿Cómo? Porque es un puertorriqueño, un colombiano y un brasilero. Parece un chiste, ¿viste? Como entran un uruguayo, pero no es un chiste. Es un buen chiste. Es de verdad. Son tres personas de diferentes nacionalidades que han confluido en la ciudad de Miami y nos han regalado estas maravillosas canciones como la que va a empezar a sonar ahora. ¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Y en una voz tu voz se esconde. Sí, señor, sí, señora, sí, señor, estamos escuchando Vacilos. A mí me gustaría Vacilón. Escuchar la parte que están en esa y salta una atrás y dice ¡Dati, Dati! Ese momento me parece sublime la canción. Esta es una canción maravillosa que se titula Cara Luna y es uno de los Two Hit Wonders que a mi criterio tiene esta banda. Hoy conversábamos que podría ser un podio de tres con Tabaco y Chanel, pero que me parece que no da en el... Está un escaloncito más abajo. Claro, entonces claro. Para mí son... Las otras roban, dos, las claro. Otras dos roban, me las parece, otras por dos lejos. Roban. Vacilos que estas dos canciones, que ahora vamos a escuchar la siguiente, estaban en su disco, su segundo disco, que salió en 2002, que se titulaba Cara Luna, como esta canción que estamos escuchando. En 2007 se separaron, en 2007 volvieron, 10 años después, y siguen haciendo cosas. Aparentemente en 2020 sacaron un EP, se llama Cupido en Compañía, algo así, pero la verdad es que realmente no tengo ni puta idea de qué hacen, porque las únicas dos canciones que conocemos son estas. Deben estar tratando de mantener sus economías domésticas. Porque es todo un tema reponerse de estos dos, después de sacar dos temazos. Y más cuando salieron en el mismo disco, es como muy fuerte. Muy alta total. La bala. Yo me pregunto si en este montón de tiempo que ha pasado entre este disco en 2002 y ahora en 2022, han logrado hacer lo que querían hacer con esta canción. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio. para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Dificilísimo volver al aire después. No. Estoy haciendo la trompeta aérea. La famosa trompeta, el trombón aéreo. Trompeta air. Esta canción es espectacular. Claro, después de la canción anterior y esto, o sea, imposible hacer algo mejor. Yo me he hecho en una reposera y a disfrutar de mi primer millón. Claro. Listo. ¿Qué seguro, temazo? No sé si habrán hecho el primer millón, imagino que sí, pero seguro la pegaron en la radio. Sí, total. Sonaba en todos lados, 24-7, era impresionante. O sea, 22 años después está sonando acá. Sí, claro. En principio, como ser humano, felicito 20. A la gente que creó esta canción, porque dijeron algo y lo cumplieron. Eso es un montón. O sea, este mundo loco no se da muy seguido. Dijo, voy a ganar y le pasó. Y ahí lo tenés. Que, bueno, ahí están los respetos para la gente de Bacilos. ¿Cómo le habrá ido con Paulina Rubio y Alejandro Sanz? Las refes son bárbaras. Son muy buenas. Sí, muy lindas. Sí. Bueno, lo que viene ahora es un... No, ya se faltaba algo. Si ya se había ido el balde, ahora ya no, estaba... ahora vamos a bajar un poco. No vamos a bajar un poco, sí. En realidad con el segundo hit no es tan alto como el primero. Bueno. Pero el primero es muy bueno. Sí, el primero es muy bueno. Estamos hablando de una canción de los New Radicals, una bandita que salió allá por los años 90. La canción se llama You Get What You Give. Y es más conocida como la canción de Movistar. Básicamente, ¿no? Estos chicos metieron este gol de media cancha ya por los años 90, cuando se usaba muchísimo el pantalón flojo y ancho y con los calzones a la vista. Claro. Como un pop grunge capaz, o un grunge ahí lindo. Una transición ahí entre el grunge y el pop muy maquillado, ¿no? Y ellos muy radicales, los New Radicals. New Radicals. Gente que. Un pelado que usaba un gorro de pescador, así tapándose prácticamente los ojos, dando como una sensación de misterio. Y un video que hacía honor a esa generación que pensaba que lo podía todo, que nada, se venía la globalización, eran dueños del mundo, el muro había caído, solo lo que había era esperanza y el capitalismo lo que podía ofrecer era eso. Gente tocando en un shopping y haciendo lo que se le cantaba hacer, rompiendo supuestamente las normas. Para después caer en las manos de una multinacional y que te arruine la canción para siempre. Super linkeo esta canción, el videoclip y alguna otra canción y de otra banda que después lo haremos fuera del aire quizá, con la película que la dirige Ben Stiller. Yo me enteré hace poco que es Generación X, con Ethan Hawke y... La señora de Stranger Things. Sí, Winona Ryder. Sí, claro, la señora de Stranger Things. Bueno, claro, era el dato más el más directo que exacto, la referencia más cercana. Gran película que tiene una escena están en un súper bailando una canción. ¿Viste cuando pasan un tema en la radio? Claro que sí. Bueno, gran onda 25 watts. Bueno, muy nada, linkeada. Esa generación, como lo que vos hablabas, muy resumido también en esa peli, la Generación X. Gente que da el salto hacia lo comercial o se queda en la reflexión, quizá. Bueno, en este caso no, en parte no, pero la pegaron muy bien con este tema. Después esta telefónica multinacional compró sus derechos y terminó siendo su jingle. Él termina grabando el otro One Hit Wonder, que lo vamos a escuchar después, pero de un momento para el otro se pira y dice, no, la verdad es que yo no estoy más para hacer canciones, no quiero saber nada con la fama, y corta la grabación mismo del laburo, se va. Y ahí, hasta ahí llegaron los New Radicals. Así que bueno, nada, por favor, no salgan a comprar celulares. No, aguanten. Bueno, nada, tengo un contrato nuevo. New Radical. Listo, terminé la canción. Banda ancha, todos los contraté chiles. Algo y listo, otra cosa. Nada, por ahí pasaban los New Radicals y ahora les propongo pinchar un poquito de la otra canción que no se hizo tan famosa, por lo menos no sonó tanto. Sí sonó mucho en los canales de música, de tipo MTV, Match Music, era como un clásico arrancar la mañana escuchando esto. Fue banda sonora de alguna que otra película, pero está, no hicieron tanta guita como con la anterior. Así que Someday We'll Know, así que algún día sabremos, de los New Radicals, que suena así. Bueno, nada, por ahí pasaba una bandita que tiene dos canciones y nada más. Porque aparte, con dos canciones y nada más. Preciosa canción. Más. Me hizo este tema en particular acordar mucho a otra banda que no entra en este juego, porque esta es, para mí, al menos una que sola y exclusivamente tiene un One Hit Wonder, que es The Verb, con Bittersweet Symphony. No sé si tiene alguna otra canción, la verdad. En realidad es Two Hit Wonders. Sí, porque tiene otra canción que es muy conocida y se hizo muy conocida en la película La chica de al lado. Ah, mirá. Que es con el chabón este que hace los viajes en la naturaleza, que se va y come un hongo. Y se muere. Bueno, antes de esa película tiene esta de La chica de al lado y la banda sonora es The Verb. No me acuerdo el nombre de la canción, pero... Sí. Pero me llevó a esta banda. Puede ser, sí. Linda banda de Verb también. Sí. Richard Ashcroft. Sí, tiene una canción que se llamaba, yo la verdad no la escucho mucho, no la escuché tampoco, Drugs Don't Work, que de título ya era, y pues, supuestamente tenía muchas reproducciones. Después, cuando se separaron y luego volvieron sobre la década del 2008, 2010, sacaron un disco que tiene dos temazos que no son ni ahí hits, pero nada más volvieron como, ellos eran un palo más psicodélico, era como un oasis más colgado, más... Claro, más... más tormentoso. No tan duro, capaz. Sí, más Spaceman 3, claro, más playero con guitarras así reverberantes. Y en este disco vuelven a eso. Además, la tapa es como un atardecer nuboso, viste, muy lindo. Bueno, algún día sonarán algunos de esos dos temas, que está bueno, es una linda banda. Pero ni a palo, para mi criterio, para entrar en Two Hit Wonders. Pero sí, linkeados. Noventas, ¿no? También están ahí, compas. Claro, cierto. Están ahí. Bueno, ¿quién seleccionó las últimas canciones? Alguien que sea responsable, a ver. ¿La banda argentina? Sí. Sí, yo. Ah, bien. Sí, me parece que, bueno, una es indudable, la primera. Y la segunda me parece que es sin lugar a dudas, hasta a mi criterio. No le va a pelear porque la primera roba, pero ya van a escuchar y van a ver que sí. Vos sabés que yo no sé cuál es la segunda. O sea, veo así el título y pienso en Pimpinela. Apuesto dinero que la tenés recalada. Probablemente. Sí, sí, sí. En cumpleaños sí. De 15, no, no, olvídate. En blues puede ser también. En blues también. Todo puede pasar. Todo puede pasar. Vamos con la primera, si le parece a mi amigo operador, y volvemos. Un éxito inolvidable, inoxidable. Esto no. Inoxidable totalmente. Esto suena. No, es tremendo el trabajo vocal que hace el amigo Daniel Agostini. Ahí cambiando, jugando con la voz. Gran voz. A mi criterio, gran esto voz. Y un reloj suizo es lo mismo. Sí. Es una maquinita perfecta. Esto. Esto lo hizo Dios. Bueno, este es el primer tema. ¿Tá? Con esto arranca muy, muy fuerte. Creo que no va a poder perder esta canción con la siguiente. Que es muy de contexto, pocas luces o luces de colores, ¿no? Un poco de oscuridad. Grupo de oscuridad, sombras, ya lo dice. Grupo sombras, bebidas espirituosas y mucho meneo, mucha cadera, mucho hombrito. Vamos con mucha la segunda canción y volvemos. Adelante. Ahí estaba Pega la Vuelta, El otro hit del grupo Sombras. Un temón. Espectacular. Y lo que ha pasado con este tema es que, claro, se pasó a las tribunas de la cancha. Claro. Fue muy, muy popular. Muy tribunero. Muy popular. Esta canción suena y se arman automáticamente los dos bandos. Sí, claro. En el cumpleaños de 15, que uno va para un lado, va para el otro, y dale, dale bolso, y dale, dale mancha. ¿No? Sos de Danubio, te querés morir. Te vas al baño, te vas al patio. Gente de Danubio. Agarrás el sándwich, ¿no? Claro. Sí, que está comiendo el pebete. Bárbaro, muy bien. Bueno, ahí cerrábamos la sección Chuji Wonder. Quizá pueda haber una segunda sección. Creo que difícil, porque no sé si se da mucho más esta característica de tener... No sé, dos capaz canciones. ¿Ustedes qué les parece? ¿Le quedó en el tiempo? No sé, bueno, nos han quedado algunas cosas afuera algunas, y se podría sí, rastrear se más, podría. Pero creo que quedó bastante alta la vara de así como pasando por varios lugares. Yo creo que es una columna que volverá. Bueno, bien, veremos qué volverá. Tal. Les recuerdo que al 095-174-78 también pueden mandar sus Two Hit Wonders. Unas buenas sugerencias. Muchas gracias. Por favor. Gracias a vos, Seba. Se terminó el programa y nos quedan dos canciones. ¿Qué hacemos? ¿Piedra, papel o tijera? Y sí, me gusta esto. ¿Cómo hacemos? Sorteo al aire, me gusta. Hacemos un piedra, papel o tijera. Porque una la elegí yo y otra eligió el negro. Yo voy a dar mis argumentos. A ver. Vamos a pelear. Mis argumentos es una canción en un idioma que no ha sonado hasta ahora. Y aparte de eso, se pone específicamente porque, mal o bien, Lula ha obtenido la mayoría de los escaños en las elecciones de Brasil. Y es la por eso era la idea de cerrar la canción. A ver, tus argumentos, ¿cuáles eran? Casi los mismos, porque mi canción es en el mismo idioma que el sí, tuyo. Sí, salado, es verdad. Bueno, diga. Es verdad. No, la verdad que la elegí porque es una de mis canciones favoritas de los últimos tiempos. O sea, como que desde que la conocí no he parado de escucharla. Gente de Los Ángeles, California, junto con gente de todo lo que es el Brasil, en una mixtura hermoso. Espectacular. Bueno, escuchemos las dos. Dale, pegamos. Sí, dale, escuchamos las de dos. De una, bueno. Arrancamos entonces, con Poolside. Arrancamos con Poolside. Desde Los Ángeles, con Fatnotronic, desde Brasil. Que yo pensé que ganaba Lula en primera vuelta, la verdad. La verdad que todos pensamos lo mismo, porque todo las encuestas, lo que fue una vez más las encuestas, una cosa, una, la verdad. No aprendemos mal. Más confianza un vendedor de autos usados. Pero bueno. Basta, hasta ahora basta. Habrá balotage. Así que nada, vamos a escuchar Esperar para Ver de Fantatronic y Pulsei. Y después, claro, después que y después nos vamos escuchando As Meninas, que es un grupo brasileño que se formó en 1997 con una canción súper conocida, más que nada porque era la canción de apertura del programa de Francella, donde decía, ¡boludo! ¡Es una nena! ¡Boludo! ¿Sí? Yo tenía... Una canción que quedó muy manchada. No puedo creer. La primera vez que fui al Chuy, o al menos la primera vez que fui con recuerdo, o sea, con conciencia, no me acuerdo si era en Chuy o en Rivera, perdón. Puede ser, frontera. Y me compraron como una muñeca Barbie, pero que era gigante. Como que era de tipo, no sé, medio metro, medía más o un poco menos. Okay. O sea, como que después no me servía porque era como un mutante para mis Barbies que eran de otro tamaño. Entonces no conjugaba muy bien. Pero la muñeca tenía ropa como de odalisca, sacan tipo árabe. Muy claro, porque estaba pegando mucho en esa época. Pero tenía un botón y cantaba esta canción, boludo. No te juro, la muñeca cantaba esta canción. Chiqui, chiqui, bom, chiqui, bom, chiqui, bom. Una canción que, como le gusta al brasilero, con mucha conciencia social, hablando de que los que son ricos, cada vez se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, pero meneando el ojete. ¿Cómo es este programa? Exactamente. Qué bien. Bueno, gracias, chiquis. Gran programa. Hasta el viernes que viernes. We'll be right back. Si vos estás tu